Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690. Y saben que en simultáneo nos retransmite Radio Nehuen, que es www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro en Alem, en la provincia de Misiones. Aquí por la retaguardia nos retransmite los miércoles a las 13, pueden volver a escucharnos, y los sábados a las 19 horas. Y en el Partido de la Costa tenemos a Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, que nos retransmiten los miércoles a las 20 horas. Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, en el barrio de Mataderos, nos está operando técnicamente nuestro amigo, nuestro compañero Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Angió, desde el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Y hablando de Los Matadores, en estos momentos seguramente ya ha empezado el partido que San Lorenzo está jugando en Mendoza con Gimnasia y Esgrima. O sea que trataré de verlo, por lo menos la última parte, al finalizar nuestro programa, y que espero que le vaya un poco mejor como le fue el viernes pasado con Lanús en el nuevo gasómetro. Cosa de loco. Terminó el lunes, el domingo, terminó la primera fecha y ayer lunes ya empezó la segunda fecha. Y sigue toda la semana. Y termina la segunda y vuelve la tercera. Es un campeonato acelerado, ¿viste? Como los cursos acelerados de cualquier cosa. Bueno, esto es un campeonato acelerado. Yo creo que gana el que queda en pie, no el que saca más puntos, porque es terror. Pero bueno, vamos a ir a lo nuestro, que también es bastante importante, interesante, porque vamos a tener dos entrevistas. En una vamos a hablar de aquí de la Ciudad de Buenos Aires sobre lo que está planteando el gobierno de Jorge Macri de querer cerrar el premetro, que no opere más los dos ramales que salen desde ahí, desde la Plaza de los Virreyes, en Flores Sur, en la estación Saguier, y que lleva hasta, entre otros dos ramales, al centro cívico del barrio Lugano 1 y 2, un barrio donde hay más o menos unas 50.000 familias viviendo en ese barrio, más las torres anexas que se hicieron posteriormente, ¿no? Un barrio que tiene ya, en el 70 se empezaron a construir, a habitar los primeros, los primeros departamentos. Así que ya tenemos 56 años. Bueno, y Macri lo quiere dejar. Vamos a hablar con un trabajador de allí, del premetro, para que nos cuente cómo está la situación. En principio había una movida que se iba a hacer allí en el barrio Saguier, en la estación Saguier, en la Plaza de los Virreyes, donde termina la línea E y comienza el premetro. Así que posteriormente vamos también a tener una comunicación con una trabajadora social, que ella está ocupándose de otro temita del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que se dedica a desalojar personas que viven en casas que están prácticamente inhabitables, pero que no tienen dueño, ¿no? En este caso es en el barrio de La Boca, con una excusa, en principio, sin ninguna argumentación sólida, de que tiene un problema estructural, esa vivienda allí en el barrio de La Boca ha desalojado a 7 familias, 6 familias. Vamos a hablar justamente con una trabajadora social de ahí del barrio, que trabaja atendiéndolo, para que nos cuente un poco la problemática y en qué estado están hoy esas familias. Y la verdad que es bastante, bastante lamentable lo que está haciendo Macri, con argumentos de todo tipo, para poder para poder sobrevivir. Bueno, vamos a ver si podemos hacer que entre el primer entrevistado. Mientras, vamos a la pauta, Nacho. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ahí iniciábamos un poquitito movido con los redonditos de Ricota, Patricio Rey, escuchando un tema emblemático de ellos, Vencedores Vencidos. Y ahora vamos a ver si puede Jorge Macri cantar Vencedores Vencidos. Estamos comunicados con Marcelo Membrede. Él es trabajador de Subtes de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente del Premetro, delegado, y nos interesaba conversar para que nos cuente un poco la situación, porque sabemos que el jefe de gobierno, Jorge Macri, quiere cerrarlo, el Premetro, para hacer algo de que está en la capital federal destruyendo medias ciudad con las avenidas para hacer un trambús. ¿Cómo te va, Marcelo? Luis Angio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, un gusto de hablar con vos. Bueno, ¿por qué? Quizás no contás a nuestros oyentes, incluso que no son de aquí, de Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es el Premetro y desde cuándo está funcionando? Bueno, básicamente el Premetro es un tranvía y está funcionando hace 40 años. El proyecto lo presentó un legislador, el Beto La Rosa, presentó el proyecto, se llevó a cabo la obra y está funcionando desde el año 87 u 88. Y básicamente es un tranvía, es uno de los pocos medios de transporte que comunica parte de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el subterráneo. Nosotros el Premetro, inicialmente arriba del Premetro figura la E2, como si fuera la continuación de la línea E del subterráneo. Y sí, como dijiste al principio, como anticipaste al principio, el señor jefe de gobierno Jorge Macri, no hace mucho, ahora un mes y medio o dos, dejó filtrar una comunicación, un comunicado con unos periodistas diciendo que lo quería cerrar e instalar los tranbús, que no deja de ser otra cosa que un colectivo a batería. Básicamente es eso el panorama que nos pintaron, y nosotros entendemos de que porque lo pinta como el transporte del futuro, y la verdad que no deja de ser un colectivo con batería. Es eso. Y el Premetro, nuestro Premetro, hemos hablado con nuestros vecinos. Hola. Sí, te escucho muy bajito. Sí, yo también te estoy escuchando bastante bajo. Pero bueno, lo que te contaba es que nuestros vecinos, la gente del sur de la Ciudad de Buenos Aires, la gente de Lugano 1 y 2, de Soldati, del Carrillo, de Piletones, son todos pasajeros nuestros, y ellos, más allá de que lo usan como un medio de transporte, también es parte de la identidad de los barrios. Vos por cualquier parte de la traza que vas caminando o paseando vas a encontrar murales donde figura o donde está la torre del Parque de la Ciudad y está dibujado el Premetro. El Premetro es parte de la identidad del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, pues Jorge Macri, entendemos nosotros que tiene un interés creado en que vengan estos trambuses, que son chinos. Hay una parte interesada en todo esto que es la DOTA. La empresa de transporte, exacto, que es uno de los primeros o de los principales asociados que tiene, es el padre de Milei. Y por otro lado hay otro, claro, y hay otro interesado en todo esto, que es Dietrich, por el tema de las carroceras. Ellos lo que quieren es más colectivos, hacer más carrocerías, Y hay otra parte interesada en todo esto, que es la Unión Tranviaria Automotor también. Porque evidentemente desde el macrismo a esta parte hubo una desinversión no solo en el premetro, sino también en toda la línea subterránea. El subterráneo, no hay línea, no hay una sola línea que llegue a General Paz. Es una locura. Una ciudad tan grande como esta, que no llegue el subterráneo hasta la General Paz, que es el límite con Provincia de Buenos Aires, y es medio llamativo. Y nosotros entendemos que si de alguna forma llegara la conexión del subterráneo, cualquier línea del subterráneo a General Paz, hay un montón de líneas de colectivo que estarían afectadas a nivel pasajero. Aparte, históricamente, siempre el subterráneo fue más barato que el colectivo. Y hoy... Seguro. Es todo lo contrario, hoy sale más caro viajar en subterráneo que viajar en colectivo. Sale casi el doble. Pero bueno, nosotros ahora lo que propusimos o lo que proponemos es, primero que nada, que no lo cierren, claramente, que no cierren el premetro, y nuestra propuesta es integremos un barrio más, que sería el barrio Riachuelo, extendamos el premetro para que llegue hasta el autódromo, entonces sí tendríamos una conexión con General Paz y tendríamos una puerta abierta para la gente que viene desde Provincia de Buenos Aires poder tener una conexión directa con la línea E. Hacer un transbordo en Plaza de los Virreyes y estar directamente conectados con la línea E, que lo lleva por intermedio de la línea E a casi cualquier parte de la ciudad de Buenos Aires. Además, ahí en la zona donde llega el premetro, en Lugano y Nidos, en un momento se bifurca y hay dos ramales. Creo que, exacto, si mal no entendí, están planteándose que se haga un anillo para que después siga, sería paralelo a Avenida Roca hasta la entrada del autódromo. ¿Eso es la propuesta más o menos? La propuesta, eso es lo que había propuesto en un principio el gobierno de la ciudad. Eso se llama loop. Sería cerrar o conectar Centro Cívico con General Savio. Lo que nosotros proponemos ahora, ya que está y que el gobierno de la ciudad puso el tema arriba de la mesa, lo que nosotros proponemos es, no, extendelo al recorrido, que vaya por Savio, que el tren que entre por General Savio, que vaya hasta el autódromo por Avenida Roca. Claro, Son 800 metros de vía y una estación. No, 800 metros de vía y una estación. Es mucho más barato de hacer la monstruosidad que quiere hacer este muchacho, que es tapar las vías, levantar las usinas, que son las que generan corriente, levantar la línea aérea, que es la que transporta la corriente. Es muchísimo, muchísimo más caro levantar todo el sistema de premetro que extender 800 metros. Sí. Y no afecta a nadie. Aparte, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Membrede, él es delegado del premetro, trabajador del subterráneo. Pero además, lo que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente no dejó avenida sin levantar carriles para hacer un nuevo pavimento cuando las avenidas estaban en perfecto estado, para que transiten esos trambús, que son eléctricos, ¿sí? A batería, que en algún momento se descargan, entonces deja de funcionar hasta que se cargue, o sea que van a tener que poner más de esos trambús para que haya una circulación coherente, pero además que son mucho más livianos que cualquier microómnibus que circula por la ciudad y no hacen falta reforzar ningún pavimento. Es una cosa de loco. No, eso claramente es un negociado. A ver, aparte es mucho más caro mantener un colectivo, un trambús, que un sistema guiado. Nosotros, la llanta es acero contra acero, no tiene desgaste como tienen las cubiertas de un colectivo. las cubiertas de los colectivos se gastan muchísimo más, hay que reponerlas. Si fuera un colectivo común, cada colectivo lleva 6 juegos de cubiertas, que todo eso genera un gasto adicional a la ciudad, porque todo eso, más allá que las empresas de colectivos son privadas, pero está toda esa parte de combustible y rodamiento está subsidiada por el gobierno de la ciudad. La pagamos nosotros, los porteños pagamos toda esa inversión que este señor Macri decidió que tenía que ser así. Es parte de un negociado. Aparte, tampoco no midieron cuál es el impacto ambiental que pueda llegar a tener. ¿Qué vamos a hacer cuando se agote la batería? ¿Dónde van a ir a parar esas baterías agotadas? ¿Qué impacto ecológico tienen esas baterías una vez que están desgastadas? Todos esos estudios no se hicieron. Lo que sí ya sabemos positivamente es que la compra ya está hecha. Entonces ahora el gran dilema que tiene Jorge Macri es ¿dónde lo instalamos? Ya los compró, ya está la inversión hecha, ahora es ¿por dónde van? Entonces lo primero que dijo, bueno, levantemos el perímetro y los mandamos por ahí. Y no. Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires tenemos Juan B. Justo, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, que en algunos casos están modificando la traza al lado, en los carriles derechos de Avenida Rivadavia. Pero en Avenida La Plata, por ejemplo, lo están haciendo por el centro, no se sabe qué van a hacer, porque ni siquiera tampoco es un metrobús. Sí, tiene un sentido claro que es negocio. El sentido claro que tiene es el negocio. Al principio, por eso yo hablaba desde la gestión Macri. Ellos, cuando empieza la gestión Macri acá en Ciudad de Buenos Aires, lo que le estaba resultando era el cemento, las construcciones. Le estaba funcionando eso, entonces empezaron a hacer los andarriveles exclusivos para los colectivos, porque el negocio era el cemento. Ahora el negocio lo trasladaron a China, por eso está involucrado Dietrich. De hecho, Dietrich dejó trascender que 4 de sus galpones los va a poner a disposición para traer coches chinos. Y lo que nosotros entendemos o lo que nosotros sabemos es que lo que quieren hacer es carrocerías. Entonces es un negocio fabuloso, pero fabuloso por donde se lo mire. Y después siguen con el tema del cemento. Levantan parte del metrobús y vuelven a poner metrobús. Y vos decís, pero no estaba roto. ¿Cuál es el sentido? Es seguir haciendo, siguen moviendo la rueda de las contrataciones con empresas de ellos. Sí. Esto es así. Te pregunto desde el punto de vista tanto de ustedes como trabajadores, porque evidentemente si eso se llega a dar, los trambuses esos que van a querer manejar no lo van a manejar trabajadores y trabajadoras del subte, sino de empresa, como vos dijiste, de la UTA y demás. Pero desde el punto de vista de los barrios donde circula el premetro hoy, ¿qué reacción hay? ¿Qué reacción hubo? ¿Cómo están? ¿Se están moviendo junto con ustedes los trabajadores? Sí. Nosotros empezamos a tener contacto con los comuneros, con las distintas comunas que involucra, que nos toca de lleno. La reacción de los pasajeros o de los vecinos que por donde circula el premetro fue: no queremos que cierren el premetro. Ellos vienen sobre todo de la comuna 8, ellos vienen de una pelea muy grande para que les pongan una línea de colectivo. Ellos hace muy poco tiempo ingresó o está corriendo por el barrio la línea 50. Antes la única línea de colectivo que andaba por ahí era la línea 46, que no llegaba hasta una avenida principal, que es Cruz, no llegaba hasta Avenida Cruz, Fernández de la Cruz. Salía atrás, andaba por cerca de la cancha San Lorenzo, por ahí, pero no. La gente que estaba en el barrio la verdad no tenía mucho medio de transporte si nosotros no andábamos. Encima, la desinversión que hubo en el premetro desde hace un montón de tiempo hace que, por ejemplo, nosotros cuando llueve mucho se tapan las vías se empezaron a hundir, pero con una falta de mantenimiento. Y abajo del premetro hay una caja de contactores que no puede estar en contacto con el agua, no porque pase nada peligroso, sino porque se muere el tren. Entonces nosotros no podemos, cuando caen tormentas muy grandes, nosotros no podemos salir a girar. Y pedimos inversión. Así está. Ahora, planteado el tema con los vecinos y nosotros. Justamente la inversión. Al desarrollarse el proyecto, como ustedes están pidiendo y los vecinos, de ampliarlo hasta el autódromo, eso implicaría que tendrían que poner más coches de premetro. Claro. Además... A ver. Sí. El proyecto nuestro, en realidad, es un proyecto integral. Nosotros lo que queremos es que eleven una parte del premetro, que es la primera parte donde nosotros compartimos carril con camiones, colectivos, con autos particulares, que es la avenida Castañares, claro. La Fuente. Nosotros vamos por la Fuente, Castañares, y después agarramos Mariano Acosta. La idea es que todo ese tramo donde tenemos tránsito compartido, elevarla. Y después la parte después del cruz para elevarlo el premetro, y no es una obra muy costosa. Nosotros estuvimos en contacto con legisladores de casi todos los partidos presentando nuestro proyecto, dando a conocer nuestra problemática. Los distintos partidos políticos se pusieron a disposición, estudiaron el proyecto que nosotros pretendemos que se vote en la legislatura, la mayoría estuvo conforme, de acuerdo. Estuvimos hablando con un legislador, no recuerdo el apellido, pero él estuvo en el proyecto de AUSA y nos informa que hay un obrador donde hacen las columnas de elevación, que hacen un montón por día, y eso sería viable, que no es una locura, no es una utopía, es una utopía pensar de que se pueda elevar el premetro. Y de todas formas, como hicieron tanto la línea del Mitre como la línea del San Martín. Exacto, exactamente eso. Y encima, claro, como contrapunto, es que no es un ferrocarril, esto es un tren liviano, no hace falta tanta estructura. Es un tren un poco más liviano, mucho más liviano, ¿no? Un poco más liviano. Y la idea también es que compren flota, que cambien la flota. Los Siemens, claro, que estamos manejando nosotros, tienen 40 años. Hace 40 años que están circulando. Entonces, dentro del proyecto se le está pidiendo al gobierno de la ciudad que haga una inversión y modernizarlo, hacerlo eficiente, poner más trenes para tener mejor frecuencia y que lleguen hasta la General Paz. Aparte la capacidad, porque uno de esos coches lleva mucha más pasajeros que que los trambús estos, que son chicos, no son muy muy grandes. Sí, tal cual. Igual en el informe o en la parte donde quiere que sale a blanquear de alguna forma la intención de levantar el premetro, él dijo que era un trinchito muy chiquito, que no tenía frecuencia, que andaba muy mal, pero el responsable siempre fue ciudad, La responsabilidad de que el premetro funcione, que tenga frecuencia, que los coches estén en condiciones, es ciudad a través de MOVA. MOVA es una parte interesada de todo esto, es parte de su negocio, claro, también. Sí, que pero digamos, bueno, que es la sucesora de Metrovías, ¿no? Claro, es la Metrovías, la concesión Metrovías. El Grupo Rocio, exactamente. Exacto. Ellos también son parte interesada en todo esto. Claro. No, pero además hay que tener en cuenta, yo después no calculo el recorrido desde Virreyes hasta que llega por la zona de Lugano, pero en Lugano y dos, solo en Lugano y dos son 50.000 familias, después ahí en los alrededores hay dos o tres torres más grandes, y aparte todos los barrios, creo que el barrio Carrillo también pasa por ahí. Claro. Castañares, y, o sea que son más de 60-70.000 personas que dejarían afuera. Sí, es mucha gente. Lo que Jorge Macri, que creo que va a terminar pasando, la idea es poner el Trambús medio a competir, que haga más o menos el mismo recorrido, y el Trambús vienen con aire acondicionado, con sistema de Wi-Fi, con carga automática de celulares o de auriculares, y nosotros no tenemos nada de todo lo que tiene esa tecnología, por eso nosotros vamos a seguir con esto hasta que, ya de hecho nos escucharon, pero hasta que esto se trate en el gobierno de la ciudad. Claro, bueno, por que los último... Que los legisladores... Bueno, hay que hacer fuerza con eso y con los vecinos, hay que hacer fuerza con eso. Sí, sí, de hecho, y te comento decime, esto... Hay una movida el jueves... Exactamente, eso precisamente te iba a comentar. Nosotros el jueves vamos a estar haciendo una jornada en Plaza de los Virreyes, en cabecera del Premetro. Vamos a estar haciendo una jornada informativa donde vamos a explicar y les vamos a estar dando un panfleto, donde ese panfleto tiene un QR que ese QR te lleva directamente al proyecto nuestro visualizado. ¿Cómo sería el proyecto? Sería muy interesante. Perfecto, sí, sí. Entonces sería el jueves, ¿en qué horario? El jueves, en dos turnos. Nosotros vamos a estar el jueves desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana para hacer esta jornada informativa con los pasajeros que vengan y que vayan y pasen por Plaza de los Virreyes a trabajar. Y después, de 17 a 19, los pasajeros que vuelvan de trabajar. Vamos a estar con los panfletos informativos, vamos a tener un proyector pasando permanentemente las imágenes del proyecto y del trazado que nosotros pretendemos. Vamos a estar los metros delegados, vamos a estar los delegados puntualmente del Premetro, comisión directiva de los metros delegados y demás, y vamos a estar el día jueves. Vuelvo a repetir el horario para todos tus oyentes, y sería buenísimo que nos pudieran acompañar de 8 de la mañana a 10 de la mañana el primer turno y de 17 a 19. La idea nuestra es que no solo sea el meollo de la cuestión el Premetro, sino nosotros sacarlo y pasarlo al ámbito subterráneo. Después vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo en las distintas líneas, en las distintas cabeceras, y esto lo que pretendemos nosotros que después tome estado público, que no se entere nada más la gente que vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires, sino que se entere todo el público que viaja en subterráneo, que existe un Premetro, que existe un tranvía en la ciudad de Buenos Aires y que el señor Jorge Macri lo quiere cerrar. Bueno, Marcelo, gracias. No. Yo voy a difundir después todo el proyecto de ustedes también. Seguimos con este tema. Insistir perfecto. Para que esta cultura no la gane Macri y sus negociados. Sí. Así que trataré de ver si durante la mañana o después en el horario de 17-19 me puedo dar una vuelta también para charlar con ustedes y los vecinos. Así que te agradecería infinitamente, desde ya te agradezco a vos y a toda tu audiencia por prestar atención a esta problemática que nos involucra de alguna forma a todos, y nada, a disposición para lo que necesites, para cualquier información, le voy a dejar a tu producción, le voy a dejar el proyecto para que lo puedan visualizar ustedes también. Pásamelo, sí, no, pero además, esta gente que siempre se llena la boca de Europa y de las cosas que hay en otras ciudades del mundo. En Europa no hay ciudad que no tenga un tranvía, no hay ciudad que no tenga un tipo Pero no solo yendo a Europa, acá nuestros vecinos brasileros, Sao Paulo inauguró otra línea de metro. Río de Janeiro está estudiando la posibilidad de poner que sea el eje principal del transporte, que sean los premetros o los tranvías. Acá es el único lugar donde pretenden cerrarlo, aparte con esto de que no hay más lugar en la ciudad de Buenos Aires. No hay más lugar, no tenemos, no caben más vehículos y va a meter más colectivos. No tenemos lugar. Los que vivimos en ciudades de Buenos Aires es casi imposible ir por en algunos horarios. No se puede entrar al centro de ninguna forma con un vehículo. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho la charla, fue muy interesante. No, por favor. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Chau, chau. Bueno, vamos, Nachito, vamos a un separador, la pauta y volvemos. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora vamos a tratar de comunicarnos con Gabriela Erolas, que ella es trabajadora social, y veremos si nos podemos comunicar. En todo caso, Nacho, si te parece, mientras tratamos de comunicarnos, ponemos el próximo tema musical mientras. Delta. bien, seguimos en otras propuestas y ahora sí, ya estamos comunicados con Gabriela Erolas. Ella es trabajadora social y está allí en el barrio de La Boca, bueno, trabajando y colaborando con 7 familias que el gobierno de la ciudad ha desalojado con argumentos, como nos tiene acostumbrado siempre Jorge Macri, o que son intrusados, o que no están en mejores condiciones para habitarse. Pero bueno, Gabriela nos va a contar un poco de qué se trata esto. Nosotros nos enteramos también por otra colega, por otra compañera que es del barrio, y queríamos saber cómo lo están viviendo ustedes. Buenas noches, Luis Angio te saluda, Gabriela. Hola, buenas noches, Luis. Gracias por comunicarse conmigo y a través mío con la gente que está con toda esta situación compleja en el barrio de La Boca. Sí. Bueno, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucedió ya? Bueno, hemos tenido un enero, la verdad, que terrible en el barrio, que es una muestra de lo que está pasando, lo que viene pasando en nuestro barrio hace mucho tiempo, muchos años, pero que se va haciendo cada vez más difícil. Nosotros creemos que estamos en el último, digamos, en el momento más salvaje de la situación, digamos, que venimos del proceso que nosotros llamamos proceso de los científicos llaman proceso de gentrificación, ¿no? Que es el cambio de una de una población por otra, una población de menores recursos económicos por otra de mayores recursos económicos, ¿no? En este caso tiene que ver concretamente con intentar extender el turismo, el negocio inmobiliario. Y la realidad que tuvimos 2 incendios que son provocados por la situación de precariedad habitacional y la falta de políticas, ¿no? De ayuda para poder acondicionar esas viviendas, el incumplimiento de algunas leyes, ¿no? Tuvimos durante 15 años se incumplió la ley 2240, que es una ley de emergencia urbanística y ambiental del barrio de La Boca, que fue creada por vecinos y vecinas del barrio y que justamente es una ley de protección para que ante la emergencia urbanística y ambiental genera medidas de protección para el barrio, ¿no? Bueno, eso durante mucho tiempo no se cumplió con un grupo de vecinos. Nosotros hace 15 años que estamos, conformamos un grupo que se llama Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, forma parte también de como una comisión de La Boca Resiste y Propone, que es una multisectorial, y tenemos también una red que se llama Red de Cooperación de La Boca. Con todo esto venimos trabajando hace mucho tiempo la problemática habitacional, ¿no? La realidad es que este último tiempo, lo que se llaman desalojos administrativos, que es un tipo de desalojos que generalmente, nosotros en La Boca tenemos impresionante la cantidad de desalojos judiciales que tenemos, ¿no? Estos desalojos de los que Jorge Macri hace alarde, de la cantidad de que se le devuelven a los dueños las viviendas usurpadas. En realidad son desalojos judiciales que casi, prácticamente todos, o sea, o todos te diría, cursan en el ámbito nacional, de la justicia nacional, porque no son, no son usurpaciones, sino serían del ámbito de la justicia de ciudad. Son familias que alquilaron durante años, ¿no? Y que se le inicia un proceso, un juicio de desalojo, por diversos motivos, pero no porque sean ocupas, usurpadores y todo eso que siempre se dice, no es así. Y esto nosotros ya lo hemos probado, que tiene que ver con un proceso de negocio inmobiliario, concretamente, ¿no? O sea, esto que decía antes. Entonces, esta es una modalidad de desalojo. La otra modalidad es la que sucedió el jueves pasado, que tiene que ver con, que es el desalojo administrativo. El desalojo administrativo es un desalojo que se hace en realidad para proteger, se supone que es para proteger a la población, ¿no? Por un peligro de derrumbe, porque no están las condiciones dadas para que la gente pueda vivir. Llamativamente, el último año fue impresionante la cantidad de desalojos administrativos que se hizo, y sobre todo en las zonas más turísticas del barrio, ¿no? O sea, más cercanas a las zonas turísticas, lo cual llama poderosamente la atención, ¿no? Nos empezó a llamar mucho la atención esta modalidad. Y ahora empezó, nos sucede esto en este lugar, que son dos conventillos, o sea, uno en realidad es un terreno en este momento, porque era un conventillo que en el año 2013 sufrió hubo un incendio muy muy grande, muy grave, donde fallecieron dos nenitos, Pito y Pola. Se trabajó mucho para con las familias, con... se hizo todo un, digamos, todos los años la familia, finalmente la mamá y el papá y las hermanas, las mellizas que sobrevivieron al incendio, personas, digamos, muy conocidas en el barrio. Se hizo todos los años, se fueron haciendo homenajes a estos nenes y se trató de ver, hay todo un proyecto que se llama Proyecto Futuro, que el papá Jorge Herrera, el papá de los nenes, viene impulsando para tratar de que ese lugar se convierta en un lugar en homenaje a los chicos, pero un lugar para que los niños puedan disfrutar de ese lugar. Bueno, esto no se pudo concretar todavía, hace muchos años no se puede concretar. La familia vive ahí, la pareja, en realidad las mellizas ya son más grandes y ya no viven ahí, pero viven en condiciones, es verdad, muy precarias. Entonces sabíamos que podía pasar, o sea, que no estaban a lo mejor las mejores condiciones en ese lugar, que es la calle Carlos F. Melo, 586. Cuando el jueves pasado viene la guardia de auxilio, porque se había derrumbado una pared, entonces frente a esto, evidentemente alguien, no sabemos, pero alguien debe haber hecho una denuncia, seguramente con toda la buena voluntad, pensando que iba a venir, como toda la gente en el barrio creía durante mucho tiempo, que la guardia de auxilio venía y lo que hacía era apuntalar, arreglar algún lugar, o sea, evitar realmente eso, ¿no? O sea, tener un organismo de protección para evitar males mayores. La realidad es que hace bastante tiempo que la Guardia de Auxilio no viene haciendo particularmente esto, sino que en general todo el mundo le tiene miedo en ese momento a la Guardia de Auxilio, porque lo que hace es desalojo administrativo. El desalojo administrativo implica que en el momento se van todas las familias, así, o sea, se tienen que ir inmediatamente. La realidad es que la parte de Jorge Herrera, bueno, y de Estela, de su señora, entendemos que sí, que bueno, que seguramente estaba en peligro de derrumbe, pero lo que nos llamó la atención es que inmediatamente también decretó la clausura del otro conventillo, donde viven cinco familias desde hace más de 30 años, Carlos F. Melo 580, y inmediatamente se tuvieron que salir todas las familias, con el arquitecto diciendo, o sea, yo estaba presente ahí en el momento, hablé con el arquitecto dijo, bueno, esto es transitorio, obviamente, que es el protocolo que se debe seguir, se supone, la guardia de auxilio, que es que en el momento en el que, o sea, la familia se va, se pueden presentar un arquitecto de parte, o sea, desde ellos dicen, bueno, presentamos un arquitecto, hacemos un plan de obra, ¿no? Y en función de eso se intenta que la vivienda pueda volver a estar, se pueda volver a habitar cuanto antes. Nosotros dentro del grupo de vivienda hay un arquitecto que colabora, entonces se acercó inmediatamente el mismo jueves, hizo la evaluación. Para él no es él cree que no es así, o sea que hay una que no es para desalojar la vivienda del 580, sí, la de Jorge Herrera, o sea, es así, pero no la otra. Dijimos, como nos dijo el arquitecto, al día siguiente se presenta el arquitecto de las familias con las familias y plantea quiere hacer un plan de obra, cómo plantear esto, y además de eso hacer un pedido de autorización para que las familias puedan seguir ingresando a sacar su pertenencia, ¿no? Pues su pertenencia para vivir un tiempo, o sea, el tiempo que dure esta obra. Cuando van al día siguiente, no los reciben. Sí. Perdón. Tengo una consulta justamente por esto. ¿No pudieron sacar ni siquiera sus cosas personales más elementales? Digamos, ¿a dónde los desalojaron y a dónde los llevaron? ¿Le dieron alguna vivienda, algo? Aunque sea el gobierno de la ciudad, o sea, el VAP, se presentó el VAP. Nosotros por la ley 2240, esta ley que durante mucho tiempo no se cumplió, hay una nueva ejecutora. Donde hay vecinos representados en esa unidad ejecutora y están distintas instancias del gobierno de la ciudad, y justamente la coordinadora de esa unidad ejecutora es también la actual jefa a cargo de la red de asistencia, que es lo que era el VAP, ¿no? El VAP se presenta, en este momento lo que ofrece el VAP es lo que ellos llaman centros de inclusión social, que la gente claramente sabe que son paradores, o sea, mejores a los que había antes, sí, mejores, puede ser un poquito mejores condiciones, pero son paradores, que hay paradores bien. Para familias, o paradores para mujeres, o paradores para varones. La gente, no, o sea, nadie quiere ir a un parador, la realidad es esta, y sinceramente vamos a decir que tienen razón, porque no es el mejor lugar para estar, realmente. Sí aceptan estar en hoteles, pero hay muy pocos hoteles. De hecho, consiguieron para una sola, para dos familias, o sea, una finalmente pudo, para dos, una señora sola con una discapacidad, que finalmente se la llevó a una familia amiga, y la pareja de Jorge Herrera y su esposa y Estela, que aceptaron ir a un hogar en ciudad, a un hotel, perdón, en Ciudadela, ¿no? Un hotel que es el gobierno de la ciudad tiene conveniado, es en Ciudadela, igual aceptaron ir con las dificultades que implica viajar y todo, pero aceptaron ir. Yeah. Pero el resto de las familias, lo único que les ofrecían era esto, eran los CIS, los centros de inclusión social, pero que son paradores. Entonces no aceptaron, que eso pasa generalmente, fueron a casas de familia, donde en realidad deberían también proveerles de colchones, como pasó, por ejemplo, en el incendio de Irala 952, el incendio que fue este fin de semana, el viernes pasado. Ahí se pidieron colchones, fue todo un tema, porque también no había 8 colchones, nada más, de hecho, para toda la ciudad, complejo el tema, para 36 personas, ¿no? 8 colchones, porque, digamos, se supone que si la gente va a casa de familia, bueno, no va, o sea, el gobierno de la ciudad le tiene que proveer por lo menos colchones, porque van a casa de familia que no tienen colchones para todos. Bueno, acá no les dieron ni colchones, ni, bueno, nada de esto, y además lo que les da es una cuota de emergencia del subsidio habitacional, una cuota de emergencia que, además de ser muy bajo el monto, sinceramente, que se supone que es para alquilar un lugar, para poder ir momentáneamente a un lugar hasta que esto se pueda arreglar, en este caso, ¿no?, hasta que se pueda arreglar, o en el caso de los incendios también, hasta ver si pueden volver a vivir ahí o no. Un monto, digamos, que no supera los 200.000 pesos, o sea, en caso de familias numerosas, digo, 200.000 pesos, sino porque una persona sola son 160.000 pesos, pero además lo que les dicen es que no hay plata, entonces les dan un turno para ir el 4 de febrero a ver cuándo le dan el cheque, para ver cuándo lo cobran, ¿no? O sea, que es así, o sea, la gente está en este momento en la calle sin... el gobierno de la ciudad obviamente va a decir que no están en la calle porque ellos les ofrecieron los paradores. Pero bueno, este es el circuito, ¿no? Y bueno, nada, eso es. Entonces, lo que nosotros en realidad, lo que estamos pidiendo, esto es a lo mejor, es una instancia de diálogo con la Guardia de Auxilio, porque no tenemos otra instancia, o sea, acá no hay una fiscalía que intervenga. No hay, entonces, la única instancia que tienen las familias para poder reclamar algo, plantear, pedir la posibilidad de ingresar, porque les piden además ahora que tengan no solo la titularidad del inmueble, sino que si no tienen que tener el usucapión, que bueno, es, digamos, una cantidad de papelerío que es imposible y de tenerlos así ya en el corto plazo. Y bueno, lo que queremos es eso, poder hablar con alguien que nos reciba, o sea, que reciba a las familias, que reciba al arquitecto, alguien de la Guardia de Auxilio, para poder pensar esto, y que realmente la Guardia de Auxilio tiene que ser un organismo de protección y de ayuda a las familias, o sea, no un desalojador serial, digamos, esta es nuestra gran preocupación, ¿no? Bueno, sí. Gabriela, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Perdón que yo hablo mucho. No, el tema es que nosotros se nos termina el programa, el horario, pero lo vamos a seguir, porque esto lamentablemente seguro que no lo van a resolver fácil ni rápido, y en todo caso en unos días nos volvemos a comunicar para ver las últimas novedades. Por ahora te agradecemos todo el informe que nos diste, y nada, nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Chao, gracias. Bueno, Nachito, se nos fue volando el programa hoy. Te agradezco todo lo que hiciste para comunicarnos con nuestros entrevistados. Y nos vamos a escuchar a Mercedes Sosa, ¿les parece? Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chao, Nacho. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte